Bienvenidos a su programa Tienen que saber, un programa que expone la palabra de Dios de manera clara, llana y fiel de la forma que Cristo nuestro Señor y Salvador quiso que se enseñara. Nuestra visión es ser una extensión visible del reino de Dios en nuestra nación y en el mundo que enseñe un mensaje de paz y esperanza. Les invitamos a que durante estos próximos minutos usted tome lápiz, papel y su Biblia, porque el Espíritu Santo dará una palabra a su corazón. Y ya en el aire, tienen que saber. Risa esconde su aflicción. Solo Cristo ve. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Vamos a buscar la palabra de Dios en Malaquías capítulo 3. Versículo del 8 al 12. Malaquías, último libro del Antiguo Testamento. Capítulo 3, versículos del 8 en adelante. Cinco versículos. Vamos a darle lectura a la iglesia completa. Amén. Malaquías capítulo 3, versículos del 8 al 12. El último libro del Antiguo Testamento, justo antes de Mateo. Si usted localizó el libro de Mateo, muévase un poquito hacia la izquierda y va a encontrarse con el libro de Malaquías, que también es bastante pequeñito. Tiene apenas cuatro capítulos. El último de los profetas registrados bíblicamente en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la vamos a leer todos. Amén. Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Señor, bendecimos tu santo nombre. Y en esta mañana necesitamos, Padre, la intervención de tu Espíritu Santo en este lugar, en cada uno de nosotros. Disponemos nuestro corazón primeramente, Señor. Lo disponemos a escuchar tu palabra, a retenerla, a obedecerla, a entenderla y a conocerla. En esta mañana, Señor Jesús, ocupa tu lugar. Esconde a tu siervo detrás de tu presencia. Que tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús, encuentre un lugar, Padre, donde germinar, donde crecer y donde dar fruto al 100 por 1. Toma control de ella. Padre Santo, que nos permita, Señor, de manera especial, corregir lo que no está bien en nuestras vidas y poder, Señor amado, someternos a la perfecta voluntad del Santo que nos escogió para vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse, mis amados. En esta mañana voy a iniciar un estudio. Antes de eso, hay tres elementos que yo quiero que usted anote, si es posible, por favor. El primero es conocer. El segundo es entender. Y el tercero es obedecer. Conocer, entender y obedecer. En esta mañana hay una voz de alerta del Espíritu Santo a la Iglesia Bautista Betel. Amigos y relacionados, todo lo que nos encontramos en esta mañana en este lugar. Hay una voz de alerta. Lo primero es que nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. No hay forma de que nosotros conozcamos a Dios si no leemos su palabra, ¿verdad que no? No hay forma de que podamos conocer a Dios si no entendemos, si no leemos su palabra, si no la conocemos. Porque el Señor se ha revelado a nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Entonces, procurar conocer la palabra de Dios, conocer a ese Dios de esa palabra. Número dos, entender la palabra de Dios, entender al Dios de la palabra. Después que usted conoce a Dios, entonces usted necesita a través también de la asistencia y la ayuda del Espíritu Santo, entender la palabra de Dios. Porque usted no va a obedecerla si no la entiende. Si usted no comprende el reino de Dios, si usted no comprende el Dios que le ha llamado, usted se va a hacer difícil usted mantenerse caminando detrás del Maestro, ¿verdad? Y lo tercero es obedecer. Conozco la palabra, entiendo la palabra, dice la palabra que debemos ser entendidos en los tiempos. Debemos entender los tiempos, el kairos de Dios. El tiempo en el que Dios nos está moviendo. La nube de Cristo que nos está moviendo, que nos está guiando, la brújula de Dios. En este tiempo necesitamos entenderla. Y luego entonces obedecer, que es la parte más difícil de esos tres elementos. Usted escucha una palabra, usted disfruta esa palabra, dice amén y amén y amén, pero cuando usted sale afuera a su entorno normal, otra vez a los afanes de su casa, a sus negocios, con sus familiares inconversos, con su trabajo, ahí es cuando entonces somos puestos a prueba, a ver cuánto estamos dispuestos a someternos y a obedecer esa palabra de Dios. Entonces, necesitamos conocer la palabra, entender la palabra y obedecer la palabra. Luego de eso, entonces, ¿qué empezamos a qué? A ver los frutos de esa palabra en nuestra vida. Si yo la leo y no la obedezco, entonces es como si no leyera nada. Permítame decirle que los más grandes ateos de todos los tiempos son hombres que conocen la palabra. La han leído de Génesis a Apocalipsis, y por eso es, basado en ese mismo conocimiento, es que hacen su argumento en contra de la palabra. Basado en ese conocimiento. El ateo no viene a decirle a usted que yo creo que la Biblia dice que ayúdate que yo te ayudaré. No, ellos no le van a salir con eso. Ellos están claros que la Biblia no dice ayúdate que yo te ayudaré. O sea, ellos conocen la palabra y luego, bajo la influencia diabólica y satánica, hacen un argumento contra la palabra para desviar aún aquellos que están en la fe. Entonces hay que obedecer la palabra. No basta con conocer o con entender. Si usted conoce y entiende y no obedece, sigue siendo vana su fe. El diablo, cuando tentó a Jesús, ¿con qué lo tentó? Con la palabra. Citó los salmos. Dice la palabra que a los ángeles mandará cerca de ti que te guarde. Le dijo Satanás a Jesucristo cuando estaba en el desierto. Entonces, fíjese que Satanás usa también la palabra. ¿Para qué? ¿Qué le hizo a Eva? Ah, con que Dios os ha dicho. Él no le dijo, no, Dios no dijo eso. No. Ah, con que Dios te dijo, confirmó lo que Eva le había dicho. Ah, con que Dios le dijo. Entonces, ahí entonces, en esa verdad, la dobló. Dobló la verdad. No, hombre. Lo que pasa es que Dios sabe que si tú come de ese fruto, tus ojos van a ser abiertos. Y tú vas a ser igual a Dios, conociendo el bien y el mal. No le dijo todo lo que iba después de eso. No le dijo que iba a ser expulsado del huerto. No le dijo que iba a vivir eternamente sellado con el pecado adámico. No le dijo nada de eso, nada más le dijo, ah, con que Dios te dijo. ¿Qué hizo el diablo con Judas? Véndelo por esas 30 piezas. Yo considero a Judas cuando la, la prostituta rompió su alabastro, ¿verdad? Que era de alto precio. Oh, pero Dios mío, pudo coger eso y hacer muchísimas cosas con ese dinero. Y mira lo que hace. Rompe el alabastro para ungir los pies de Jesús. Ese mismo Judas, yo, ¿verdad?, haciendo hipótesis, desde ese momento fue sellado ya con la codicia hasta que lo llevó a la destrucción. La raíz de todos los males, el amor al dinero. O el dinero, no el dinero, ¿qué dice? La raíz de todos los males no es el dinero. El amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero. Ese amor al dinero hizo que Judas cayera en la tentación del diablo. Vende a su maestro por 30 piezas de plata. Y luego fue tan, ¿por qué es que el diablo es tan sucio? Fue tanta la tristeza de ese hombre que él fue a devolverle la pieza de plata pensando que iba a remediar su error. Y como siempre hace el diablo, te mete en el pecado y luego te deja allá. Y te dice, allá tú. Y la única solución que encontró Judas para calmar su dolor, para calmar su angustia, para calmar su culpa, para calmar su desesperación, coger la soga y ahorcarse. Lo que no se dio Judas cuenta que cuando despierte de esa soga, después que deje el aliento, iba a despertar en un lugar mucho peor. Entonces, amado, el diablo es tramposo. No podemos, dice la palabra, ignorar sus maquinaciones. ¿Por qué introduzco con estos tres elementos? Conocer, entender y obedecer. Por la sencilla razón de que este año 2012, nosotros, yo sé que no hemos puesto metas y propósitos y estamos orando conforme a ellas. Fíjese que en este mes de enero estamos orando, intercediendo, buscando el rostro de Dios. Porque queremos que el año 2012 sea un año diferente. No diferente porque Dios me va a dar un trabajo nuevo. O porque voy a terminar mi universidad. Sino un año que tiene que ser diferente en su vida espiritual. Un año en que lo torcido tiene que ser enderezado. Un año en que si usted no diezmaba, usted tiene que empezar a diezmar. Y usted va a ver por qué necesita diezmar. A medida que vayamos desarrollando este estudio. Si usted no da ofrenda o da de lo que le sobra, tengo un menudo fuerte, déjame buscar los pesos y los dos pesos para dárselo a Dios. Si usted hace eso, este día usted va a conocer por qué no debe hacerse eso. Por qué a Dios se le debe dar lo mejor aún de las ofrendas. Y también usted va a conocer por qué la Iglesia Bautista Betel da primicias. ¿Por qué da primicias? ¿Qué es y por qué da? Necesario ser conocido en la palabra, entendido en la palabra, pero la parte más importante aún es obedecer la palabra. Y el maestro por excelencia en la obediencia es Jesús. Jesús, cuando estaba orando, dice la palabra que su sudor se volvió gotas de sangre, como gotas de sangre. Y él dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, este trago amargo, esta hiel que me estoy bebiendo ahora. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo me imagino a Dios diciéndole, mi hijo, no puedo pasar esta copa de ti, tiene que tomarte la hiel. Porque si no te tomas la hiel y va a la cruz, todos esos hombres y esas mujeres que están ahí sentados en esa silla, estuvieran hoy muertos, sin Dios y sin esperanza. Entonces el modelo supremo es Jesucristo el Señor. Malaquías es claro, clarísimo. Empieza diciendo esa palabra de Dios. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Sabe qué vino de una vez? La justificación. Yo no te robo, Señor. ¿En qué te hemos robado? ¿Robará el hombre a Dios? Ustedes me han robado. Y nosotros dijimos, Señor, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. ¿Qué es el diezmo? ¿Qué es el diezmo? ¿Qué son las ofrendas? Yo tengo una definición. Las ofrendas en el tiempo bíblico, en el tiempo del Antiguo Testamento, eran dádivas casi siempre de bienes materiales que se daban aparte del diezmo. Eran dádivas, o sea, eran regalos que se le daba a Dios las ofrendas. Hoy nosotros lo seguimos haciendo. Quizás si usted estaba en este lugar y usted pasaba, ahí pasen a ofrendar. Y usted pasaba porque el grupo pasaba, pero quizás no sabía qué era ofrendar. Era darle a Dios de lo que Dios le ha dado a usted, usted darle a Dios. Voluntariamente, la cantidad que usted proponga en su corazón. Voluntariamente. Ahora, el pueblo de Israel dio una ofrenda. Oiga bien, cuando Moisés en Éxodo 35, versículo 5, cuando Moisés convocó al pueblo para que diera ofrenda, hubo en un momento que en síntesis Moisés tuvo que decirle, no, ya no den más, está bien ya, déjenla ahí. Porque el pueblo se envolvió a ofrendar a su Dios, al Dios que le había dado todo. Y usted se preguntará, ¿qué me ha dado Dios que yo tengo que darle ofrenda? Le dio salvación, le dio vida eterna, le dio gozo, le da paz, lo sana, lo sustenta, lo cuida, cuida a sus hijos, a su esposo, a su familia, le da trabajo, todo se lo da Dios. Usted no puede mover una pajita sin que el Señor lo permita. El hecho de usted despertar cada mañana y abrir sus ojos, eso es un regalo de Dios. Porque en el transcurso de 12 de la noche, que es que generalmente nos acostamos, de 11 o 10, hasta las 6 de la mañana, son muchos los que se quedan en el camino y no vuelven a ver la luz del sol. Son muchos los que comienzan ese camino a las 10 de la noche acostado y no llegan a ver el sol al otro día. Y Dios nos permite a nosotros despertar cada mañana y acercarnos a Él y sentirlo a Él como refugio y sentirlo a Él como roca fuerte y sentirlo a Él como médico. El único que sana el corazón es Jesucristo, amado. Cuando usted tiene un problema de depresión, problema de desaliento, problema de desánimo, no existe una pastilla. A usted le duele la cabeza y corriendo un calmante y se le va 30 segundos o un minuto. Usted tiene dolor del corazón y de su alma, tristeza, angustia. Y la única inyección efectiva es Jesucristo. Por eso es que recurrimos a Él en todo momento. ¿Qué es el diezmo? En Malaquía vemos claramente que debemos darle a Dios el diezmo, el 10% de lo que nosotros adquirimos, obtenemos, el 10% de lo que obtenemos. Diezmar es darle a Dios el 10% de lo que usted recibe, no de lo que le queda. Pagué el colegio, pagué la casa, hice compra y me quedaron X cantidad. De esa cantidad yo voy a llevar el 10%. No. El 10%, el diezmo es el 10% de lo que usted recibe bruto. Ahí no está ni su deuda personal, ahí no está ni el pago de su casa, ni el pago de su alimento, ni su comida, ni nada por el estilo. ¿Por qué usted tiene que saber eso, amado? Porque Malaquías dice, ¿robará el hombre a Dios? Ustedes me han robado. Quizá muchos de esos que Dios le dijo que le estaban robando, ellos le ponían nombre a su sobre y decían diezmo. Pero en el corazón Dios sabía que estaban dando de lo que le quedaba. No estaban siendo fiel en sus ingresos y su cálculo del 10%. La palabra diezmo significa 10 en hebreo, en el idioma hebreo. 10. 10% de lo que tú recibes. Y si nosotros no diezmamos conforme a lo que recibimos, estamos robando. Y entonces cuando le robamos a Dios, ¿cómo nos llama Dios? Dice ahí, malditos soy con maldición, porque todo el pueblo me ha robado. ¿Qué palabra más fuerte? Entonces, si tú eres maldito porque me estás robando, tú no puedes prosperar. Si tú eres maldito porque me estás robando, porque no estás diezmando, sabiendo que estás recibiendo, y conforme a esa, a tus ingresos, tú no me estás diezmando, tú eres maldito. Y por eso tus negocios no pueden prosperar. tu vida espiritual no puede prosperar. ¿Cómo tú vas a tener ganas de ir a la iglesia? ¿Cómo tú vas a tener ganas de orar? ¿Cómo Dios te va a usar predicando? ¿Cómo Dios te va a usar en las áreas ministeriales cuando tú me estás robando? No puede Dios usarte porque tú me estás engañando. ¿Recuerdan en la iglesia de Hechos cuando una pareja compró una propiedad y retuvo de eso? ¿Qué le dijo el Espíritu Santo? No fue a Pedro, fue al Espíritu Santo que tú engañaste. Porque a veces lo hacemos y creemos que estamos engañando a los encargados de la contabilidad de la iglesia. Henry puso en su sobre 100 pesos. 100 pesos es el diezmo de ¿cuánto? Y si yo gano 1500 y pongo 100, Alirka no sabe que yo tuve 1500, pero el Espíritu Santo no lo sabe. Y no solamente hacemos eso, tratamos de engañar, nos engañamos nosotros mismos, porque ¿quién va a engañar a Dios? Sino que también cuando estamos orando le decimos: Señor, ayúdame porque yo te soy fiel. Usted no es fiel, amado. Usted es infiel porque cree que está engañando a Dios y se está engañando a usted mismo. Y estás reteniendo la bendición de Dios. Pero Henry, ¿cómo yo voy a diezmar si no trabajo? Dios siempre te va a suplir, aunque tú no trabajes. Yo no trabajo fijo desde febrero, no tengo yo un trabajo fijo. Y Dios me suple. Dios me suple. Y de eso que Dios me suple, yo tengo que diezmar. Amado, el diezmo no se negocia. El diezmo, mire, acostúmbrese a partir de hoy a decir: yo gano el 90% de mi sueldo, yo gano el 90% de mis ingresos, y olvídese mentalmente del 10%. Cuando usted reciba sus ingresos, así sean 100 pesos, no gaste un solo centavo. Mire, se lo digo por favor, por su bienestar personal. No gaste un solo centavo sin antes usted sacar lo que a Dios le corresponde. A Dios. Para que le vaya bien. Para que este 2012 sea diferente. Si año tras año usted incurre en deudas, crisis, problemas financieros. Amado, usted quiere, si usted quiere experimentar. No, usted no quiere experimentar eso. Lo que es estar frío, saturado, emocionalmente distraído, afligido, comience a serle infiel a Dios para que usted sienta. Y de repente uno comienza a ver que el fruto de nuestra mano es como cuando dice la palabra que uno echa en saco roto. Yo estaba viendo el Chavo en estos días. Y al Chavo lo ponen a llenar con un lote de bola, una vasija. Y él comienza a echar y va cayendo. Él echa la pelota aquí y la pelota cae ahí. Y él sigue echando. Y la pelota cayendo. Se nos era un grupo, ¿verdad? Y él tenía entonces algo aquí sin fondo. Y él tiene el paquete de bola, el Chavo, y comienza a echar bola en el cajón, pero el cajón está desfondado. Y las bolas comienzan a caer. Muchas veces nosotros estamos trabajando y sentimos que estamos echando en saco roto. Si eso está pasando en su vida, hermano, deténgase en el camino y empiece mentalmente a hacer cálculo que en algo está usted fallando. En algo está usted quizá dándose cuenta, quizá sin darse cuenta, quizá lo sabe pero no quiere admitirlo, pero algo está caminando mal. Al diezmar reconocemos que todo lo que tenemos y lo que podamos lograr viene directamente de la mano de Dios. Cuando usted diezma, no piense: ay, ahora tengo que dar mi dinero, ahora tengo que dar esto. No, cuando usted diezme, piense que Dios en su inmensa misericordia les regaló un empleo y que aparte del empleo le está permitiéndole disfrutar el 90% de lo que Él le está regalando. Mírelo de esa forma. ¿Usted sabe cuál es nuestro problema? Que a veces comenzamos a sentir compasión por nosotros mismos. Ay, el pobre Henry. Dios me va a entender. Dios me va a entender. Cuando yo le he dicho a Jesús que es mi Rey y mi Señor, Amado, no es solamente Dios y Señor de mi vida. También es Dios y Señor de mi negocio. También es Dios y Señor de mis bolsillos. También es Dios y Señor de mi tarjeta. También es Dios y Señor de mis ingresos. Y Rey y Señor de mi vida. No solamente Rey y Señor cuando estoy enfermo. Dios no es solamente mi Rey y mi Señor cuando necesito su ayuda. Él es Rey y Señor también de mis finanzas. La parte más difícil del hombre convertir son sus bolsillos. Cuando abro hombre, abro de hombre y mujer. Sus bolsillos. Porque el hombre mientras más tiene, más quiere. El hombre natural, ¿me entiendes? El hombre natural no se sacia. Fíjese que yo le dije en una ocasión que cuando yo ganaba 5,000 pesos, era tan feliz como cuando ganaba 35,000. Cuando yo ganaba 5,000 pesos, era más ligero yo llevar mis cargas que ganando 30,000 pesos. El hombre no se sacia con bienes materiales. Y entonces usted dice, voy a coger el 10% para resolver mi problema porque le están quedando el 90%, ¿verdad? Pero usted coge, retiene el 10%, dice, porque no le va a dar para sus gastos fijos. Y ahí sí es verdad que cuando usted coge el 10% no le da para nada. Porque entonces se le vuelve todo agua y sal. Es necesario, iglesia, que nosotros seamos conocedores de los principios divinos en este año. Que entendamos esos principios y que obedezcamos a esos principios. Empecemos un año organizándonos. Empecemos un año poniéndonos a cuenta con Dios. Dice la palabra de Dios que Dios va a abrir la puerta de los cielos sobre usted. Y que Él le va a bendecir y que va a llenar su granero hasta que sobre y abunde. No es que le va a dar el sustento, lo que usted necesita lo va a poner a sobreabundar. No solamente va a suplir su necesidad, sino que también le va a dar para que usted le dé a otro que necesita su ayuda. Eso es hasta que sobre y abunde. Que yo tengo para comer, pero también tengo para darle a mi vecino que hoy no ha comido. Entonces ahí viene una pregunta. ¿Por qué entonces es que Jehová me suple y estoy recibiendo, pero no me queda nada para compartir? Dios va a abrir la puerta de los cielos y le va a dar hasta que sobreabunde. Pero usted necesita obedecer esa palabra. Amado, no hay otro camino. Amado, no hay otra estrategia, no hay otra forma. Usted puede controlar sus gastos. Usted puede retirar parte de su servicio básico para rendir el dinero. Si no está diezmando, por favor no lo haga. Que va a seguir en lo mismo. Porque su problema no es porque gana poco. Su problema es un problema espiritual de que usted está robándole a Dios. Y si usted le está robando a Dios, no le puede ir bien. Amén. Cuando apartamos primero el 10% de nuestras ofrendas o de nuestros gastos o de nuestros ingresos, el 10% para el Señor, le devolvemos lo que era suyo desde el principio. Dios dice la palabra que en el principio, Génesis 1, creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó todo, amado. Todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Nosotros, Dios lo que hace es que nos hace mayordomo. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Mira, aquí está delante de ti, está la tierra. Esa tierra, tómala y lábrala, o sea, trabájala. Vive de ella, alimenta a tu familia, etcétera, etcétera. Dios no hizo la tierra. Usted no ha hecho el dinero. Usted no ha hecho los alimentos. Usted no ha hecho nada de lo que está ahí. Aunque la gente ahora lo procesa, pero el alimento lo da la tierra natural. Nosotros lo que hacemos es que lo cuidamos. Entonces, cuando le damos a Dios, lo que hacemos es devolverle de lo mismo que Dios nos da. Cuando usted tiene un buen empleo y usted viene y le da a Dios, usted está dándole gracias a Dios por lo que Él le ha dado. Le ha dado un empleo. De la misma forma, cuando usted y yo diezmamos, estamos dándole el 10% que Dios estableció en su palabra, que no le pertenece a usted. Ay, que se lo dio a una persona que necesitaba el pasaje y es una obra de caridad. Está robándole a Dios. Porque ese 10% no es suyo. Dele del 90% que le toca a usted. Pero el 10% no se toca. El diezmo no se toca. Ahora viene una pregunta. ¿Cómo debemos nosotros dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas? ¿Cómo debemos dar nuestro diezmo y nuestras ofrendas? Lo primero es que debemos traerla al alfolí, al lugar que Dios ha establecido. El alfolí en el templo es este lugar aquí. No es que yo voy a pasar por una canasta y que usted va a entrar 10 pesos y va a sacar 5, como hacer un mercado en la iglesia. No. Usted aparta su ofrenda, aparta su diezmo. Hay en una iglesia, señores, que me sorprendió bastante. En Costa Rica me decía una persona que el diezmo ni siquiera lo aparta. La gente viene y va rumbo al canasto, ¿verdad? Donde se deposita la ofrenda. Y él va sacando su dinero y van haciendo su cálculo y agarran y echan el diezmo suelto y la ofrenda entran y sacan. Un mercado dentro de la iglesia. Como que Dios está demandando de nosotros una limosna. Yo voy a llevarle la limosnita al Señor para que él come esta noche. Quizá en el cielo no hay alimento para él comer hoy. Señores, si Dios es el dueño del oro y la plata, ¿cree usted que Dios necesita sus ingresos? ¿Cree usted que Dios necesita su dinero? Lo hacemos en obediencia, reconociendo lo que Él ha hecho en nuestra vida. No porque Dios necesite, porque Dios no necesita nada. Ni siquiera de nosotros necesita Dios. Ni siquiera de nosotros. Sin nosotros o con nosotros, Él sigue siendo Dios. Entonces necesitamos tener claro la soberanía de Dios, tener claro que nuestro Dios es un Dios soberano, que en su infinita misericordia Él nos ama y decidió morir por nosotros, decidió darnos vida eterna, decidió salvarnos para que no vivamos bajo las tinieblas del diablo. Pero fue por pura gracia, no fue porque nosotros lo merecíamos, ni porque Él necesita tener la iglesia bautista Betel en Lavapié. Él sigue siendo Dios igualito. Ahora nosotros sin Él no podemos estar ni podemos vivir. Entonces, número uno, debemos traerla a su alfolí. Significa dar nuestros diezmos donde rindamos culto regularmente al Señor. No solo para el mantenimiento de las instalaciones y sustento de la iglesia, sino para apoyar la expansión del reino a través de las misiones. Hay iglesias donde la gente le lleva el diezmo al pastor y no lo deposita, ni se lleva una contabilidad, ni se usa para sostener la obra de Dios, ni las misiones que se abren. Se lo llevan al pastor para su uso personal. En la iglesia bautista Betel, amado, en esta iglesia del Señor, se maneja una contabilidad organizada. Si un día usted quiere pedir un reporte, un diario, de lo que usted ha diezmado, pídalo, que se lo van a dar. Si usted necesita ver la relación de ingresos y gastos, pídalo, que se le va a dar. Aquí no se hacen las cosas de que Esmeralda agarra las ofrendas y que la eche en la cartera y que allá la va a contar en su casa y después, no. Henry Brito, cuando tiene que hacer, ir a buscar, por ejemplo, los hermanos de Sainaguá, que lo estamos yendo a buscar los domingos y algunos otros días también cuando necesitamos reunirnos. Yo le digo a Alirka, llamo a Esmeralda. Esmeralda, toma, habla con Alirka. Ah, Alirka, dele 500 pesos a Henry para que eche gas y vaya a buscar a los hermanos de Sainaguá. Alirka dice, pastor, pero no era más rápido usted decirme, deme 500 pesos para echarle. No. Mm-mm. A mí me gusta la cosa clara. A mí me gusta cuidarme. Esta es la iglesia de Dios. Yo soy mayordomo del Señor. Esta no es la iglesia de Henry. La iglesia del Señor. Entonces, amado, de esa forma es que Dios nos ha enseñado, gracias a Dios, nos ha enseñado a trabajar en este lugar. Aquí se paga luz, aquí se paga teléfono, aquí se paga local, no tenemos local todavía propio. Aquí hay misiones, tenemos misión en Sainaguá, tenemos misión en Palenque. Se buscan los hermanos que están un poco distantes y que no pueden venir por problemas de transporte, el vehículo mío lo usamos, etcétera, etcétera. Para eso se usa lo que entra a este lugar, en diezmos y ofrendas. Amén. Es bueno que usted sepa eso, amado. Para cuando alguien le argumente, como algunos compañeros en Semeco, Henry, ¿ya tú eres pastor? Ah, ya te vas a ser rico de aquí a 2 años. ¿Y por qué? Oh, porque tú vas a vivir de los diezmos de la iglesia. Le digo, te equivocaste, Martín. En las iglesias donde tú has ido es así, pero en mi iglesia no es así. Aquí nosotros somos organizados, entendiendo que nuestro Señor y nuestro Rey es Jesucristo. Lo puedo engañar a usted, pero voy a engañar a Dios. No lo voy a engañar a Dios. Amén. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios, capítulo 9, versículo del 7 al 14. 2 de Corintios 9, versículo del 7 al 14. Versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Oiga esto. Ay, voy a llevar mucha ofrenda porque tengo una necesidad. Y a muchos le han enseñado por ahí que siembra muchos miles, porque Dios te va a dar el doble y el triple. No porque tú seas agradecido. Muchos enseñan por ahí que no debemos dar a Dios porque seamos agradecidos, ni porque entendamos que Dios nos los ha dado todo. Vamos a darle a Dios y a sembrar para que Dios me devuelva el doble. No, dice este versículo bíblico que estamos leyendo, no por tristeza ni con necesidad, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso entonces, dice la Biblia, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que, lo suficiente, hermano, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios le suple, mis amados, no es solamente para que usted se sustente. Dios le suple para que también usted, en su capacidad, usted sustente a otros. Siempre va a haber personas con mucha más necesidad que usted. Y Dios nos da para que nosotros demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Usted busca a Dios y Dios le va a proveer porque usted es su hijo. No es un Dios que no me importa lo que le pase a Josefina, o lo que le pase a Ana Isabel, o lo que le pase a Erika. Dios no, nuestro Dios Padre, nuestro Dios, Él tiene cuidado de nosotros. En una ocasión le dijo Jesús a sus discípulos: ¿por qué se afanan, señores? ¿Por qué ustedes se preocupan? Miren las aves del cielo, no hacen conuco, no andan con un currículo en el pico buscando trabajo, ¿verdad que no? Ni siembran, ni hacen nada de eso. Y su Padre, dice la palabra, que les suple. Su Padre las alimenta, le da el sustento. ¿Cuánto más a nosotros que somos sus hijos? Que somos su creación especial. Nos va a dar todo lo que necesitemos. Lo que necesitemos. No a darme para yo codiciar. No a darme para yo echarle lujo a mi vecino. No a darme para yo vanagloriarme. Mucho menos a darme para que yo me pierda. Me va a dar todo lo que yo necesite. Todo eso Dios le promete que se lo va a dar. Sigue diciendo el versículo 9: como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra, y para el que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos, ¿de qué? De vuestra justicia. ¿Para qué? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio, no solamente, oiga bien, suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Nosotros diezmamos no solamente por un mandato y por una obediencia, lo hacemos con gozo, sabiendo que lo que estamos dando a la obra de Dios, lo que le estamos dando a Dios, va a ser multiplicado por su gracia, no condicionando a Dios de que si yo siembro tanto, Dios me va a dar tanto. Dios no es nuestro muchachito demandado. Ahora Él sí promete bendecirte. Te puede bendecir económicamente, pero también te puede bendecir en salud. Te puede dar eso. Yo, amado, las bendiciones que yo he recibido de parte de Dios, en este tiempo que yo he estado sin empleo, que la gente de que está sin empleo la otra semana está regando currículum, desesperado, preocupado. Dios es nuestro sustento. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Cuántas personas aquí Dios ha sanado de depresión, que vivían sumidos en depresión, de aflicción, de enfermedad física, enfermedades? ¿Tendrá usted con qué pagar? ¿Cree usted que si Michael Jackson, cuando se tomó los medicamentos, le dio el paro con todos los millones que tenía, si hubiese podido devolver su vida dando unos cuantos millones, cree usted que él no se había despojado aún de todo, aún de su rancho? Él lo había hecho, pero no pudo. El dinero no puede devolverle la vida, amado. Por eso, Jesucristo nos ha dado vida. Vida en abundancia. Y lo menos que nosotros debemos es darle todo lo que tenemos a Dios, en agradecimiento por lo que Él es. Entonces, número uno, decíamos, debemos traerla a su alfolí. Número dos, debemos dar nuestras ofrendas con regularidad. Debemos dar nuestras ofrendas con regularidad. Yo vengo todos los días a la iglesia y tengo como política nada más ofrendar los domingos. Con regularidad. Dice la palabra que no debemos presentarnos al Señor con las manos vacías. Siempre Dios, hermano, le va a dar algo para que usted le lleve. Mire, cuando el pueblo de Dios celebraba fiesta y subía al templo, algunos llevaban un cabrito, algunos llevaban de su cosecha. Pero era difícil usted ver que iban y se presentaban a Dios con la mano vacía. Inclusive, cuando presentaban un niño, siempre llevaban una ofrenda al Señor. Siempre llevaban una ofrenda al Señor. Entonces, debemos traerla con regularidad. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2 dice, Pablo hablando a la iglesia, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según lo haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué nos enseña Pablo en esa porción bíblica? Que ellos, cada primer día de la semana, ellos daban una ofrenda y la guardaban para cuando Pablo vaya, no empezara a recoger una limosna. Alguien, deme algo para el viaje de Pablo. Y aquí un peso, y aquí dos pesos, y aquí tres pesos. No. Ellos iban cada domingo. Para cuando Pablo vaya a esa iglesia, ya ellos tengan eso guardado, recogido y guardado para ese propósito, amado. Así que no se presente a Dios. No significa que, ay, que hoy no tengo la ofrenda, no voy para la iglesia. No estoy diciendo eso. Porque yo mismo muchas veces he venido y no tengo ofrenda. Ahora, en cuanto dependa de nosotros, ¿verdad? Porque a veces nosotros, o se nos olvida la ofrenda en la casa, ah, que la puse allí, que la puse aquí. No, usted debe apartar. Lo normal es que usted aparte su ofrenda en su casa. La aparte en su casa, la organice y la ponga en un lugar especial. Esta ofrenda es para mi amado, para mi Dios. Y la voy a tener ahí para llevársela al Señor. Amén. Número dos, decíamos, debemos dar nuestras ofrendas con regularidad. De esta manera hacemos de nuestra obediencia a Dios una práctica habitual y un recordatorio constante de su señorío y su provisión en nuestra vida. Cuando damos ofrenda, lo que hacemos es recordar el señorío de Jesucristo, que todo lo que tenemos es de Él. Pero también recordamos su provisión. Gracias, Señor, porque hoy había en la casa plátano y comí plátano. Gracias, Señor, porque quedaba un poquito del arroz de las 12. No hay para cenar otra cosa, pero ahí está el arroz. Gracias, Jesús, porque no me voy a acostar sin cenar. Entonces, nuestro Dios cada día provee. cada día provee. Y el día que usted no tenga que comer, haga un ayuno voluntario o un ayuno forzado, ¿verdad? El día que usted no tenga que comer, haga un ayuno forzoso. No lo coja para lamentarse. ¡Ay, hoy no tengo que comer! No, póngase a orar. Señor, en el nombre de Jesús, hoy no tengo el pan, pero yo sé que tú me lo vas a suplir. Me aparto en ayuno y oración hoy para ti, Señor, para que sea tu voluntad, tú supla. Amado Jehová, suple. Lo que pasa es que nosotros somos tan comelones que Dios a veces también tiene que dejarnos sin comer, ¿verdad? Para que rebajemos. En primera de Henry 5:1 dice eso. Amén. Número 3. ¿Cómo debemos dar nuestros diezmos y ofrendas, ¿verdad? Punto número 1, traerlo a su alfolí. Número 2, dar ofrenda con regularidad. Y número 3, elegir obedecer a Dios en el diezmo indica el nivel de nuestra fe en Él. Elegir obedecer a Dios en el diezmo indica el nivel de nuestra fe en Él. Cuando usted recibe sus ingresos y usted lo primero que saque hoja y papel y empieza a sacar gastos de la casa, como le decía ahorita, alimentos, la colegiatura del niño, la universidad de mi otro hijo, y dice, ay, no quedó nada, no voy a diezmar. Usted no está siendo dependiente de Dios. Usted está siendo dependiente de su razonamiento y de sus emociones y de su corazón. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Jeremías, hablando del corazón? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. ¿Sabe qué significa la palabra engañoso? Torcido. ¿Qué significa la palabra perverso? Incurable. Nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro razonamiento es engañoso y perverso. Es torcido e incurable. La cura, Cristo el Señor. Por eso cuando nos salimos de ahí, amado, comenzamos a errar automáticamente porque andamos a tientas. No sabemos para dónde vamos. Por eso es necesario, amado, ser entendido en lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Porque de aquí, de lo que usted entiende en esta palabra, va a depender su victoria en el Señor. Va a depender su vida espiritual. Dependiendo de lo que entendamos en esta mañana, va a haber en nosotros libertad financiera o vamos a seguir en estado de sitio financiero. ¿Sabe usted qué es un sitio? ¿Sabe usted qué es un estado de sitio? Cuando usted se ha acorralado y ya no tiene forma de escapar. Eso es sitio espiritual. Usted tiene estado de sitio y se vuelve una máquina repetitiva. Y se da cuenta que no sale de ahí. Enero, febrero, marzo, abril, su vida espiritual igual. En vez de estar subiendo, va menguando. Líos y líos y líos financieros y líos económicos y problemas económicos. Y cobra y no le dan ni siquiera para pagar los gastos básicos, la deuda básica. Y esa deuda se queda para la próxima quincena. En la próxima quincena va a cobrar lo mismo, pero ya tiene dos gastos. Tiene uno extra. Y a veces no nos damos cuenta que es porque estamos robándole a Dios, como decíamos ahorita en Malaquías. Entonces es necesario que nosotros demos a Dios con alegría, con gozo, entendiendo que todo lo que tenemos es de Dios. Y como decía la palabra, lo dice la palabra, de los recibidos de tu mano, te damos. Oye, de lo que tú me das, Señor, yo te estoy dando el 10%. De lo que tú me das, Señor, yo te estoy dando una ofrenda. Aún en nuestras ofrendas, nosotros tenemos que ser entendidos y tener cuidado. Mire que la Biblia habla de que había una viudita que tenía una monedita, ¿verdad? Y llevó esa monedita. A los ojos de todos los que estaban ahí, fue una ofrenda insignificante. ¿Por qué? Porque no fue voluminosa. Como todos los demás que sacaban sus billetes. Yo digo, ¿verdad? Yo considero esas. Y la exhibían en todo el altar, en todo el púlpito. Miren, así es que yo ofrendo de 1,000, de 500. Digo yo, ¿verdad? Entonces esa viudita quizás tuvo, vendía arepa, ¿verdad? Y le fue mal en su venta de arepa, le quedaron todas sus arepas. Y quizás lo que vendió fueron dos. A 5 pesos, 10 pesos. Y traía sus 10 pesos ahí. No traía su papeleta de 2,000 o de 3,000 o de 500, pero traía su monedita y la echó. ¿Qué dijo el Señor? Esa ha dado lo mejor y más que todos ustedes juntos. Porque ustedes en su abundancia dieron de lo que les sobraba. Pero ella ha dado ¿qué? Todo lo que tenía, amado. Por eso es una actitud del corazón. Si nosotros, teniendo dinero para ofrendar bien, traemos un pesito, nosotros estamos dando de lo que nos sobra. Ahora, si lo que tenemos es el pesito, para Dios es todo lo que usted tenía. ¿Me entiende, mis amados? Que es una actitud del corazón. Por eso es que hay que ser entendido. Ah, que es que yo ahora lo que tengo es peso. Y Henry dijo desde el púlpito que no se puede ofrendar peso. No puedo ofrendar hoy. No. Pero sí le estoy diciendo que si Dios ha puesto en su corazón, como leía Leiria ahorita, si usted tiene 150 pesos y Dios ha puesto en su corazón dar los 50 o dar los 100, no comience en su razonamiento humano a decir, mañana voy para la capital, mañana voy a trabajar, mañana hay que cocinar y lo que tengo son 150 pesos. Déjame dar los 50 porque los 100 rinden más. En nuestro mundo visible es así. Ahora, en el mundo invisible de Dios, no necesariamente los 50, los 100 pesos van a rendir más que los 100. ¿Me entienden? En el mundo espiritual, lo que rinde no es lo mucho o lo poco que usted tenga en sus manos. En la vida espiritual lo que rinde es la obediencia. Que si usted es desobediente a Dios y tacaño con Dios, usted puede ganar 40 mil, 50 mil, 30 mil, 20 mil y se le va a volver nada. Y si usted es fiel a Dios en el diezmo y las ofrendas, usted gana 5 mil y usted no sabe cómo, pero usted va a pagar sus deudas, usted va a suplir su necesidad, va a comer y le va a quedar dinero. En el mundo espiritual, hermano, las cosas son así. ¿Qué dice la palabra? En el mundo natural hay un primero y un último. Y el mayor es el más reconocido, ¿verdad? En el mundo natural. ¿Quién es el mayor del país? El presidente Leonel Fernández, el reconocido. Ahora, en el mundo espiritual, usted y yo somos mayores que Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque estamos sirviéndole a Cristo. Y el que quiera ser el mayor entre vosotros, dijo el Señor, tiene que ser su servidor. ¿Usted quiere ser grande? Comience a limpiar la iglesia. Comience a ver. Comience a limpiar la silla. Comience a preocuparse y usted va a ser grande en el reino de Dios. No es por título, no es por corbata, no es por traje, no es que hable bonito, no es que tenga un buen léxico, es que sea fiel. La fidelidad conlleva mucho más que ofrendas y diezmos. ¿Usted quiere ser usado por Dios en el 2012, amado? Ah, sabía que, por eso es que estamos así. Porque nadie quiere ser usado por Dios en el 2012. ¿Usted quiere ser usado por Dios en el 2012? Ah, amén. Mira cómo está así. Amén. Sea fiel a Dios. ¿Usted quiere ser usado por Dios en el 2012? Sea fiel. Y aquí me salgo de diezmos y ofrenda. Sea fiel a Dios. Porque puede ser fiel en el diezmo y la ofrenda y no venir a la iglesia. Puede ser fiel en el diezmo y ofrenda y cuando le toca dirigir quedarse en su casa. Puede ser fiel en diezmo y ofrenda y nunca agarrar de una escoba. No sabe de qué lado se agarra la escoba para limpiar la iglesia. Si así o así. ¿Me entienden, amado? Me dijo Liné, cuando yo le dije a Liné, la hija de Lino, ¿verdad? Ella está en Nueva York de vacaciones y me escribe por el Facebook. Liné, le dije el viernes, tenemos una vigilia de jóvenes encendidos. Ella me dice, papi, ah, sí, papi, tenemos vigilia, qué bueno. Pues mire, le digo desde ahora, por favor, dígale desde el púlpito a la pastora que yo renuncio a limpiar la iglesia este año. Porque año tras año la misma gente, año tras año la misma gente. Y ya está cansado. Y renunció a limpiar la iglesia este año porque no hay una mano que dice yo quiero este año ser del equipo de limpieza. Entonces me acordé del dinero porque Rubí me miró y se rió. Sábado tras sábado, ahí está Rubí, Rubí, Michael y su equipo, ¿verdad? Su equipo grande, que son como tres, ¿verdad? Un equipo grande de tres jóvenes limpiando la iglesia. Entonces, si usted quiere, amado, yo quiero, mire, que usted se ha prosperado en todas las cosas, pero así como prospera su alma. Yo no quiero que Dios le dé nada y que su alma no esté prosperada. Si yo pongo esa guagua en la mano de una persona que no sepa manejar, se va a estrellar, va a chocar a alguien, va a romper una casa, lo que sea. ¿Qué significa eso? Que aunque él tenga buenas intenciones, eso no basta. Él tiene buenas intenciones de cuidarme la guagua, de manejar bien, pero no sabe manejar. ¿Cómo la va a manejar bien? Entonces, a veces le pedimos a Dios, y Dios sabe que usted no tiene la capacidad de manejar lo que usted le está pidiendo. Yo siempre decía, Señor, necesito un carro, necesito un carro, necesito un carro, quiero un carro. Y llegué a un estado de desesperación tan fuerte que dije, ya no voy a orar por carro. Dios sabe que yo lo necesito. Y cuando vino el tiempo, Dios me lo dio. Y yo me puse a razonar. Dije, Dios mío, si tú me hubieses dado ese carro, aunque sea 2 años atrás, yo sé que yo me iba a perder. Llegó el carro, gran cosa, no llegó nada. O sea, lo sigo usando para la obra de Dios. Ahora, si Dios me lo da en otro tiempo, yo iba a pensar en un musicón, en 4 aros, a tumbarlo. Y ahí me hace bulto para el malecón. ¿Me entiende? Entonces, Dios no le va a dar algo que sepa que usted se va a perder. Y a veces le pedimos, Dios, yo quiero que tú me bendiga, pero ¿qué pasa? Que te bendice y te vas a perder, te va a olvidar de Dios. Por eso necesitamos nosotros primero preparar, señores, mire, cuando usted va a sembrar, usted no llega a toda la y comienza a sembrar semillas dentro de la hierba, ¿verdad que no? ¿Qué usted hace? Usted limpia la tierra, la ara, recoge la basura, la bota y luego siembra la semilla. Dios no puede bendecirnos si nosotros no tenemos la capacidad de serle fiel, ni siquiera en diezmos y ofrendas. No puede bendecirnos. No haga esfuerzo, no siga orando por un empleo, no siga orando por trabajo, porque Dios no se lo va a dar. Ore para que Dios le cure su corazón y el trabajo va a llegar solito. ¿Qué dice la palabra? Ustedes piden y no reciben. Porque piden mal. ¿Pero por qué pedimos mal? Porque piden para sus deleites, no por su necesidad. ¿Me entiende, amado? Entendido en la palabra. ¿Hacia dónde Dios quiere llegar quiere llevar la Iglesia Bautista Betel este año? A que sea prosperado en todas las áreas de su vida. Así como prospera su alma. Un hombre de Dios y una mujer de Dios que están buscando a Dios en oración, que están leyendo la Biblia diariamente, que están apartándose del pecado, que están organizando su vida, enderezando lo torcido. Ah, está prosperando tu alma. Déjame prosperarte en las otras áreas, en las finanzas, en los estudios, con la familia, en sabiduría, en conocimiento. Ay, sí, así funciona. Pero no puedo prosperarte a darte las añadiduras y entonces, y el reino de Dios y su justicia. Y le hablo por experiencia propia, mis amados. Dios me ha ido usando a medida que yo me voy despojando y me voy poniendo a su disposición. Yo tengo muchas debilidades. Yo doy muchos tropezones. Yo cometo muchos errores. Pero en mi corazón ardiente, en el interior de mi corazón está, Señor, honrarte en todo, en todo, en todo. Que en el proceso tropiece, no importa. Me levanto y sigo hacia adelante en el nombre de Jesús. Serle fiel a Dios en todas las cosas. Entonces la Iglesia Bautista Betel este año va a prosperar en todas las cosas. Así como prospera su alma.